Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cada semana tenemos aquí en El Punto Crítico Radio, por supuesto, información útil para que ustedes sepan exactamente, los ubicamos ahí con nuestra antena, con nuestra parábola, para que, bueno, pues sepan a dónde tienen que ir, a qué obras de teatro, cine. Tenemos eventos artísticos, culturales, y en este caso, bueno, pues nos da mucho gusto hacer contacto con el director de una extraordinaria película. En las producciones mexicanas, como ustedes saben, se están presentes cada mucho más que en cualquier época que hayamos tenido los mexicanos, obviamente mostrando calidad, llevando productos creativos a la industria cinematográfica. Y por cierto que estamos en época de premios, de regalos, de una época extraordinaria en el cine que me encanta, por cierto. Hacemos contacto con Joseph Gemzani por la película, es quien dirige, por supuesto, la película Mientras el Lobo No Está. ¿Cómo estás, Joseph? Muy bien, y muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Oye, pues al contrario, gracias por darnos algunos minutos, hacer contacto contigo, nos da mucho gusto aquí en El Punto Crítico. Y bueno, pues platícanos de qué narra esta película, que además tú escribiste, ¿no? Sí, es correcto. Yo escribí esta película en conjunto con Avery Rosenberg, y pues esta película trata de cuatro amigos que se quieren escapar de un internado, y sucede a finales de los años 50. Es una película de mucho suspenso, que te va a hacer reír y te va a hacer llorar, y tiene momentos muy dramáticos, muy padres, pero al mismo tiempo es súper entretenida. Oye, yo sé por qué la ubicaste en los años 50. Pues porque queríamos un poco que no existiera la comunicación fácil, como queríamos que estos personajes estuvieran a la mitad del bosque en este internado, donde no hay comunicación con el mundo exterior y donde no puede haber comunicación con sus amigos fácilmente, o con las chavas del internado, porque viven en edificios separados. Entonces, por razones de la trama, decidimos hacerla en justo la época de la inocencia, los años 50, ¿no? Y creo que fue una decisión más de ese estilo, más que por querer reflejar algo de esa época, porque los temas que tratamos son como bastante actuales. Perfecto. Ahora otra cosa, pues llevó aproximadamente 2 años, si no es que un poco más, llevar a cabo el rodaje. ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál fue lo más difícil, el reto que tuvieron que pasar para, pues, finalmente llegar a esta obra? Desde que filmamos ya pasaron 2 años. Filmamos durante 8 semanas, pero toda la postproducción y todos hacer los efectos y la música y el sonido y todo esto sí nos tomó un muy buen rato. Y lo más difícil, yo siento que fue construir el rompecabezas de cómo iba a funcionar esta película en cuanto a los términos del suspenso. Qué información decirle al espectador en qué momento, y pensar nosotros como si nosotros estuviéramos viendo la película, en qué sabríamos en ese momento y qué información tiene que saber el público más que los personajes, o en qué momento los personajes saben más que el público, y trabajar con la ironía dramática y todo ese tipo de cosas para que sí tenga mucho suspenso y te mantenga entretenido. Ahora tenemos que, obviamente, tú, Joseph Gemzani, ya tienes una gran experiencia, una extraordinaria trayectoria. ¿Cómo te sientes en este caso? Ya te había tocado trabajar con niños, con jóvenes. ¿Qué tan difícil fue? La verdad es que no me había tocado trabajar con niños a este nivel. Ajá. Y fue algo muy padre, fue súper refrescante. Y yo hablaba con ellos como si fueran cualquier otro actor, porque la verdad es que durante el proceso de casting escogimos a los actores que más se merecían el papel, que más duro chambearon, que más les apasionaba la historia y que mejores actores eran. Entonces eran tan buenos actores que yo me sorprendía y decía, wow, es realmente un placer estar trabajando con ellos. Y fue una experiencia donde aprendí mucho de ellos, mucho de su punto de vista, de cómo ven el mundo y de cómo los adultos a veces creemos que los niños pueden ser tal vez un poquito menos maduros de lo que realmente son. Y me sorprendió, y pues estoy muy agradecido de haber tenido esta oportunidad. Oye, qué padre. Fíjate que la película, pues como tú lo has comentado en distintas ocasiones en otros medios, trata sobre crecer, luchar por los sueños, afecto, unión, la comunicación, que también es muy importante. Y bueno, pues tengo entendido que grabaste en Amecameca, por allá estuviste, también estuviste aquí en la Posada del Sol, dentro de la capital, ¿no? Sí, 100%. Casi toda la película la hicimos aquí en la Ciudad de México. Ajá. DF, pero ya no es DF. pero sí, filmamos en la Posada del Sol, en una universidad en la Colonia Doctores, en la Colonia Juárez, en la Colonia Roma y un par de otras locacioncitas, pero para armar este carnaval sí tuvimos que ir a muchos lugares. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes con esta carrera que estás levantando? Estás poniendo en alto el cine en México. Supongo que estás enamorado, al igual que nosotros, del cine, ¿no? Claro, para mí el cine es lo más importante. Y la verdad es que el país en donde uno lo hace, para mí también es importante. Pero también siento que el arte y el cine y la música y todo ese tipo de cosas son internacionales. Porque pues están trabajando con sentimientos y universales, y todos estos sentimientos son las cosas que nos hacen sentir y pensar. Y creo que ser parte de lo que está pasando ahorita en México, pues yo estoy muy orgulloso, porque la verdad es un gran país y con muchas oportunidades para hacer películas. Oye, pues sin darle en la torre a la trama, pues obviamente se trata de jóvenes, de adolescentes que están buscando cómo enamorarse, pero por allá hay un oscuro secreto que existe en este internado. Digo, sin quemar la trama, pues a mí me gustaría preguntarte cómo te sientes en ese aspecto de las cosas sobrenaturales, sobre esta onda. ¿Tú qué opinas? ¿Crees en eso? Yo, la verdad es que no, o sea, en lo sobrenatural, pues no sé, en algunas cosas sí creo, en otras no, pero sí, es también estas cosas oscuras que suceden en la película son temas que podrían ser un poco difíciles, pero nosotros decidimos hacerlo no explícito, sino implícito, para que porque no era el tema que nos importaba tratar, sino lo que queríamos realmente decir, aunque sucedan estas cosas oscuras, era todo lo contrario, ¿no? Todo lo positivo que puede salir, y cómo no perder esta inocencia, aunque la vida a veces nos hace pasar por momentos y situaciones complejas y difíciles. Claro, por supuesto. Ahora, ya la tenemos desde el 24 de febrero, ya está exhibiéndose en toda la República Mexicana prácticamente, Josep. Exacto, salió ayer y pues estamos emocionados y contentos y esperando al lunes a ver cómo fue la respuesta, y esperamos pues que sea muy positiva y para poderla seguir mostrando y luego hacer más películas de otros géneros divertidas y entretenidas, porque lo que queremos es entretener a la gente. Perfecto. ¿Por qué no nos debemos de perder la película? Pues es una película de suspenso, aborda inocencia, lucha por los sueños, mensaje positivo, obviamente. De repente nos vamos a también a reír un poquito, ¿no? Sí, claro. También, aparte de ser de suspenso, tiene otras partes de drama. Tiene momentos que pues te van a querer hacer llorar, te van a tratar de hacer reír, como en la vida. Un poco, en la vida no existe un género particular, sino tenemos muchas situaciones en nuestro día a día que y vamos cambiando de humor y de sentimientos, y creo que queríamos retratar también eso, como en la vida te suceden muchas cosas positivas y otras que te dan miedo y otras que te dan lástima y todo ese tipo de cositas, y pues espero que a la gente realmente le llegue de ese modo emocional. Me parece extraordinario, Josep, pues el que nos hayas tomado la llamada. Estamos en época de premios, tú sabes que mañana son los Óscares, entonces nos gustaría saber cuál es tu favorita, por lo menos de película, mejor actor, mejor actriz, ¿a quién le vas? Y si ya tuviste la oportunidad de ver alguna de las películas nominadas al Óscar. Sí, pues no he visto todas, la verdad es que me falta un poco de tiempo para ir al cine, pero he visto algunas de ellas. Ajá. Una de mis favoritas es La La Land. Ok. Otra de mis favoritas es Arrival, o La Llegada, que no tuvo tanta publicidad y tampoco tuvo tanto tiempo en el cine, pero creo que para mí el guión de esa película es impresionante y definitivamente siento que merece ganar mejor guión adaptado. Uh-huh. Y en cuanto a actores, como no he visto todas, sí, no puedo decir, pero sí me gusta Emma Stone, pero tengo que ver las otras, definitivamente, y pues espero que la ceremonia este año esté un poquito más entretenida que los otros, porque a veces se tardan un poquito. Ajá. Y si prefieren, también pueden ir a ver mientras el lobo no está, al mismo tiempo que están pasando los Óscares. Claro, claro que sí, nos vamos a dar la vuelta sin falta. Mientras el lobo no está, ya están las salas de cine para que vayan a disfrutarla. Yo te voy a recomendar, si no la has visto, Capitán Fantástico con Viggo Mortensen. Buenísima. ¿Ya la viste? Muy buena, y Viggo Mortensen, padrísimo. Me encantó esa película también, súper recomendada. Creo que ya no está en el cine, pero si la pueden rentar o encontrar en algún lugar, caray. Muy, muy, muy recomendable. Y también trata de mucho con los chavitos, con los adolescentes, ¿no? Totalmente. Creo que es una de las propuestas que ha ido como sin tanto hype este año. Uh-huh. Pero definitivamente siento que merece más reconocimiento. Pues yo le voy a Viggo Mortensen a ver qué pasa. Oye, sí, Josep, pues algo más que quieras agregar. Un fuerte abrazo, redes sociales, donde podamos seguirte, estar en contacto contigo. Claro, pues mi Twitter y mi Instagram es Joe, Joe, y mi apellido Gemsani, Hemsani. Y las redes de la película son Mientras el Lobo No Está en Facebook, y en Instagram es Lobo No Está, y la página oficial es www.lobonosta.com. Perfecto, perfecto. Josep, un fuerte abrazo, felicidades, te deseamos mucho éxito y recuerda que estamos a tus órdenes aquí en El Punto Crítico. Igualmente, yo te agradezco muchísimo la invitación, ha sido un placer platicar contigo, estuvo muy entretenido y te lo agradezco y muchas gracias por todo. Hasta pronto, Josep. Hasta pronto, que estés muy bien. Oye, pues qué padre estar en contacto aquí en El Punto Crítico para ustedes, amigos radioescuchas que lo pidieron, con Josep Gemsani, que bueno, pues está dirigiendo la película Mientras el Lobo No Está. Vayan a verla, no se la pueden perder. Llegó el momento de una pausa, continuamos aquí en El Punto Crítico Radio. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.